regresamos en una horita. Ok, desde luego, claro que sí. Queremos agradecer a toda la gente que está con nosotros. ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Una bulla! Queremos saludar a toda la gente que de a poquito sigue ingresando ya esta noche. A la gente de San Pablo del Lago, a la gente de González, a la gente de los diferentes lugares, ¿no es cierto? Ya estamos con cartelera completa, desde luego, esta noche. Para la gente de Family Dog en Imbabura, acaba de llegar ya. Bienvenidos, buenas noches, chicos. Como cada semana, ¿no? En los mejores eventos, los grandes amigos. Señoras, señores, ya estamos con casa llena. Desde luego, la cartelera completa ya para arrancar esta noche. Se viene el control de la música y el sonido. Y a la gente en Zona Mix, Ticha y Daga, tu panel Dani en la animación. Empezamos ahora, maestro. Échele. Lento, lento, lento, lento. Ahora sí, señoras y señores, vamos a hacer algo exclusivo de la buena música. De aquí para adelante nos vamos con el mejor y vale. Así que todo el mundo, ya vamos a seguir entregando discos compactos también en la noche. Así que vamos a ponernos pila, mi gente. Desde los mejores escenarios del país, DJ Daga en el fin de semana. ¡Échale, papacito! ¡Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare! ¿Dónde está la soltería? ¡Levántame la mano! Vamos a arrancar con los 30 minutos más exclusivos en la noche. Dice San Pablo del Lago, Ecuador. Y el sonando Dicha y Daga. En el aire, papayito. Échale. ¿Dónde está la gente que sí sabe bailar lento? Lento, violento. Vamos a embalarnos, mi gente. La gente de Casco Valenzuela, buenas noches, muchachos. La gente de los Family Dog, buenas noches, muchachos. Bienvenidos, bienvenidos. Sigue, sigue, sigue. Para la gente de González Suárez también, buenas noches. Para la gente de diferentes lugares, Sabatumbo, Cayame. Para la gente que baila en Quito. Vamos a embalarnos así, señores. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. ¿Dónde están los hombres que no somos borrachos? Levanta la mano, hombre, que no somos borrachos, Dios mío. Hombre, que no somos mujeriegos, levántame la mano. Hoy quiero saludar a la gente que baila en Quito, Ecuador. ¿Dónde está la gente que baila en Quito? ¡Vacílame tu mano, la gente que baila en Quito! La gente que baila en Casa Blanca. Saludo tremendo de parte de Luis Milla 8 para Family Dog. ¡Arriba, muchachos! Y para Chiqui Mala, Chiqui Mala, Chiqui Mala, Chiqui Mala. ¡Hey, hey! Así empezando suavecito. A calibrar tu sentido auditivo. Hoy queremos brindarte toda la música, toda la energía que tu cuerpo necesita. Salud tremendo para Ingenier de Joker y toda la gente, ¿no? Para la gente de Star Music, DJ Cheo, salud tremendo. Tú sabes, esa noche sí. Estamos al 100%. ¿Dónde está la gente que estamos chuchaki? Levántame la mano. Saludos de parte de Topo para los Matos Locos, mi hitrín. Matos Locos, una bulla. Dios mío. Para la gente de Imbabura Family Dog. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Sigue la buena música, sigue el buen ritmo. En el fin de semana espectacular se viene ya sonando DJ Daga en la Zona Mix del Ecuador. Odes a los hombres que no son aburridos. Hombres que no son borrachos, una bulla. ¿Dónde está la gente estudiante? Estudiantes, una bulla. La gente que estudiamos, que aprendemos en la calle, arriba esa mano, Dios mío. Vacila, vacila. En parte de Scrappy para Real Family Dog. Muchacho loco. La gente que verá en Casablanca, en Onda Vacile, me dice, ¿eh? Tú sabes, loco. Ha llegado el momento. El momento preciso de embalarte, de inyectarte toda la música que tu cuerpo necesita. Dicha y Daga, ya sonando en el aire contigo, papá. Vaya, salud tremendo para la gente de Vibración Producciones y los mejores eventos de San Pablo del Lago. ¡Sigue, sigue! ¿Dónde está el pana que tiene 15 años? ¿Cuándo tiene 15 años? ¡Una bulla, loco! Hombre que sabe salir a la discoteca con la cédula del hermano mayor, levántame la mano, ¿sí o no? Vamos de a poquito haciendo locura y más locura. La serie, mi hijitri. Papi me viene a decir. ¡Sube, sube! La gente inmadura, Family Dog, Dios mío. Casco Venezuela, si vives o no vives. Mi pana los Bayardos también, buenas noches, muchachos. A los yukis de casa, si viven o no viven, loco. Uno que otro por ahí, ¿no? La gente de Tabacundo, Cayame, bienvenidos. El espectáculo total de la buena música. Y nos sigue. Hombre que sí sabe vacilar lento, violento. Salud tremendo para los padres solteros. ¿Dónde están los padres solteros? Los que van a ser papás en este año también, ¿no es cierto? Salud tremendo. ¡Sigue, sigue! Sigue la buena música, sigue los buenos ritmos. Y no pare. Saludos tremendo para Yepana Chino. Para Indy Sonamix, ya sonando contigo. La gente de la vieja guardia, buenas noches. ¿Dónde está el pana que más baila de tu grupo? A ver, señálale. ¿Cuál es el hombre que más, que mejor lo hace? ¡Dale, loco, dale! Ya sonando toda la música. La música que mueve tu cuerpo. El espectáculo garantizado que tú lo necesitas. Lo tiene la Zona Mix del Ecuador. ¡Sigue, sigue! Ya está haciendo calor, loco. Eso. Sácate. Sácate la camiseta también, loco. Sácate. Eso, sácate. Sácate el sostén también, loco. Sácate, no pasa nada. ¡Everybody! ¡Dale, loco, dale! Si aguantas media hora, sí te regalo un CD, ¿eh? ¡Dale, loco! Y así parece. hombre que vacila solito, levante la mano. ¿Cuánto vacilan solito, donde sea? Levante la mano, oye. ¿Dónde es el hombre que no es borracho? El hombre que nunca se ha emborrachado, levanta la mano. ¿Dónde es el pana que se emborrachó a los 13 años? Saludo tremendo para DJ Daga de la Family Dog. ¡Épale! ¿Dónde es el hombre más tecnólogo de la noche? ¡Dios mío! Tú lo vives, tú lo sientes. En el fin de semana. Yo quiero ver dónde es el pana que aprendió a bailar solito en su cuarto. ¿Cuántos aprendieron a bailar solitos? ¡Arriba esa mano conmigo! ¡San Paulo! ¡Épale! ¡Locura, locura, locura, locura total! Hoy queremos integrarte al mundo de la buena música, al mundo de la buena barra. La diversión total que tú estabas esperando, la tenemos acá. ¡Sí, sí, sí! ¡DJ Daga, señoras y señores! A la Family Dog, saludo tremendo. El hombre que lo hace, y lo hace bien. ¡Vacila, vacila, loco! ¿Dónde está la gente de la vieja guardia? A esos panas que aprendieron a salir a los 15 años. ¡Arriba esa mano, Juan Pablo, conmigo! ¡Sube, sube! Dios mío, la gente de la vieja guardia, buenas noches. La gente de Family 2, buenas noches, chicos. Ese embalado, loco. La gente está vacunando, ese embalado, desembalado, loco. Los chamos de la Unión acaban de llegar, muchachos. Bienvenidos, buenas noches. Va llegando y va embalándose, ¿ya? Oye, ahora sí se embalaron estos manes hoy. Siempre haciendo diferencia. La zona mix. Family Dog como casa propia, ¿no? Dice Daga, échale papacito. La gente quiere bailar y no pasa nada, loco. ¿Dónde está el pana que sí sabe hacer pasos de antiguo, de tecno? A ver, dale un paso antiguo, loco, dale un paso antiguo, dale un paso antiguo. ¡Dale, loco, dale! A los panas que vienen a los tiempos. ¿Cuántos salen a los tiempos? Levanten la mano. Los que son semaneros, levántame la mano. Que no pare, que no pare. Chamos en la Unión, buenas noches, chicos. Casco Valenzuela, buenas noches. Y salta, y salta, y salta sin parar. Y mueve, y mueve, y mueve. Para la gente de Vibración, producciones, ¿eh? Éxito total en cada evento, ¿no? ¿Dónde está el pana que ya va por la segunda java de biela? Se baja la mano. ¿Dónde está el pana que está chido? ¿Dónde está el pana que siempre está chido, loco? Señálale, señálale al pana que siempre anda chido. ¿Dónde está el pana que camella solo para chupar, loco? Levanta la mano. Hombre, que hacemos lo que nos da la gana. ¿Dónde está, por favor? Vamos a embalarnos. Para toda la gente Callao, la gente Tabacuno. Así lo hacemos la zona mix. Dicha y Daga en el fin de semana ya contigo. Escucha, escucha. ¿Dónde está el pana que no va a llegar a la casa? Lo que vamos a llegar el domingo, Plutos. ¡Arriba, loco! ¡Dale que dale! Dios mío, qué locura, qué locura. Mujer que sabe cocinar, cae bien, dice. Pero que sepa bailar, tecno enamora, loco. Para Luis Villa 8, la gente linda de Family 2, buenas noches. Dale, loco, dale. Pino Party, Pino Party. Hombres que no le tienen que pedir permiso a nadie. ¿Dónde estamos? Levanta la mano, buenas noches. La gente de la vieja guardia, ¿dónde está, por favor? Hombres que tienen más de 30 años, levanta la mano. Dios mío. La gente que bailaba en Cayame. La gente que bailaba en Quito. La gente que bailaba en Ambato, en la Tacunga. Buenas noches. La autoridad de la música ya contigo. Escucha, escucha. Vamos a embalarnos, Ecuador ya, casa llena. Y de San Pablo del Lago ya disfrutando la mega farra. Todo el poder de la zona mix del Ecuador. Dice Iriaga. Animación de tu pana Dani, ya contigo, trabajando como cada fin de semana. ¡Échale! Gracias, chéverísimo. De Family Dog para Dani, dice, chévere, mijo, gracias. ¡Échale! ¡Qué calor, Dios mío, qué calor! ¿Dónde está el pana que tiene el celular más aguillado de la noche? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sube, sube! ¡Salta que salta! ¡Dios mío! ¡Padilla y Tauro, loco! Ahora también se debate en la pista, ¿ya? Ya no solo en los controles. ¡Échale al tecno! Oiga, ¿quién le enseñó? ¿Usted le enseñó? Bien, bien. Pero si usted no puede. ¡Uy! ¿Dónde está el Panamá mujeriego de esa noche? ¡Levántame la mano! ¿Dónde está el hombre más mandarina de la noche? ¿Dónde es el hombre más borracho de la noche? ¡Vamos a embalarnos, mi gente linda! ¡Escucha lo que se viene! ¡Y salta que salta! ¡Bienvenidos, mis amigos! ¡Toda la gente que siempre nos respalda! ¡Gracias! ¡Estamos nuevamente! La buena música, los buenos ritmos. ¿Dónde está ese pana que sí sabe trabajar? Levanta la mano. ¿Cuántos panas saben trabajar? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos, cuántos? Lo que no trabajamos, porque no hay trabajo. ¡Levanta la mano! fiesta loca, como esta, Dios mío. Y salta, y salta, y salta. ¿Dónde es el pana que está chupando por primera vez? ¿Cuántos panas está chupando por primera vez esta noche? ¡Épale! Para mi pana Luis Villa 8, un saludo tremendo, ¿ah? ¿Eh? Ya suave, mijo. Para los que son panas en el Face, saludo tremendo para ustedes, gracias. Aquí estamos nuevamente. Oyéndose el embale total en el fin de semana. La música que tu cuerpo necesita. No te olvides, esta noche contamos con wifi gratis. Así que ponte pila, loco. Ándate a la esquinita allá en ese árbol. Ahí está cogiendo el wifi, pila. ¡Dale, loco, dale! ¿Dónde es ese pana que vino directamente desde el trabajo? ¿Dónde es ese pana que todavía no llega a la casa desde el viernes? ¡Arriba, arriba, chicos! ¡Everybody! Saludo tremendo de parte de Chamo Bayardo para todos los bayardos. Habla serio los bayardos, mijín. Alora, banditos, acuérdense. Ya está haciendo calor, Dios mío. ¡Sube, sube! Saludo de topo para los vatos locos. ¡Vatos locos, una bulla! Adesso cominciamo, la storia continua con questa melodia, il movimento libertà. Adesso cominciamo, la storia continua con questa melodia, il movimento libertà. Oye, sí, señor. Simplemente esta noche queremos saludar a todos y cada uno de ustedes. Hombres que van a hacer el amor esta noche, una bulla. Damas y caballeros. Chala 1, 2, chala 1, 2, 3, chala 1, 2, chala 1, 2, 3. Si estás buscando algo diferente, ven que conmigo creas un caliente. Si no paras de bailar, la fórmula perfecta va a empezar. ¿Con quién? Damas y caballeros, él es el DJ. El number one, el hombre que lo hace y lo hace bien. DJ Daga, cuando quiera, mijo. Échale, así, así. Aquí estamos nuevamente haciendo historia desde San Pablo del Lago. Como siempre digo, quería Zona Mix. Toma Zona Mix en la noche del sábado. Casco Valenzuela, buenas noches, chicos. Para mi pana, la Family Dog, no, loco, ¿qué pasa? ¿Está chupando o está chupando? Si no, avisará nomás. ¡Dale! Luis Mía 8, mi pana, para Family Dog toda la vida, loco. De parte de DJ Master J para DJ Daga, con mucho I love you. ¿Está serio, loco? Apodos también para Paul alias el Avenger, ¿no? De parte de Edison, saludo tremendo. ¿Dónde está la gente que sabe bailar en Cayambe? Los que se iban a bailar en Cayambe, levántame la mano. La gente que se va a bailar en Quito, levanta la mano. Tú sabes. Simplemente recargados de energía pura. Simplemente para brindarte la mejor diversión. Para que lo pases chéverísimo esta noche. A los que venimos entre panas en la noche. ¿Dónde están los que venimos entre panas? Arriba esa mano. ¿Para cuándo es? Ya me olvidé. ¿Para cuándo era? 27 de ese mes estamos en la inauguración de Mario's Discoteca en Cayambe, así que pilas. ¡Échale! Gracias a la gente de Sarmusic también en la noche. A DJ Cheo. Ya estamos cerrando contratitos también, ¿no? Por ahí, tú sabes. ¡Everybody! O de ser pana que está vacilando capucha nueva, levántame la mano. El que está vacilando gorra nueva, levanta la mano, loco. Mi pana los Bayardos hasta las. Mi pana los Family Dog hasta las. Échele, tú sabes. Oiga, para mi pana Ingenier, si estamos grabando o no estamos grabando. La próxima le traemos un montón de discos para la Family Dog, ¿ya? Ya sabe, pana, chévere. De parte de Chamo para Perro y la gente de los Chamos de la Unión. ¡Chamos de la Unión a Salas! Sudando, loco. ¡Dios mío! Simplemente quiero que me levante la mano la gente que sí sabe tratar bien una mujer. ¿Dónde están los hombres que sí saben respetar a una mujer? Levántame la mano, a ver. Hombres que nunca han golpeado a una mujer, levanta la mano. ¿Será? ¿Dónde están las mujeres que ya no creen en los hombres? A ver, buenas noches, chicas. Saludo tremendo para ustedes también. Para mi pana, los Family Dogs. Ya sabe, mijo, toda la vida. Damas y caballeros, como siempre digo, antes de nada agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Se viene musiquita para la vieja guardia. Se viene musiquita. La musiquita que tú estabas esperando, la tenemos acá, en la zona mix del Ecuador, cuando quieras, mijo. Dios le pague, Dios le pague. ¿Dónde están esos panas que se hicieron un levante en una discoteca? ¿Cuántos panas hicieron un levante en la discoteca? Levanta la mano. Hombre que le conoció a su mujer en la discoteca, levante la mano. Ahora. Échele. ¿Dónde está el pana que ha tenido solamente una pelada en su vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora. A mi pana que visita el foco rojo, dice, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué es eso del foco rojo ahí? Para la gente de la vieja guardia, buenas noches, bienvenidos, chicos. Espectacular sábado, fin de semana con casa llena ya. Desde San Pablo del Lago, Ecuador, nuevamente. Mi pana Bayardo, gracias. Solo porque solo Bayardo va a tomarme otro vaso. ¡Se viene la buena música! ¿Dónde está la gente que estamos embalados? ¿Ya, ya es tiempo? Ahí nomás DJ Draga, mijo, gracias. Perfectísimo. Muy bien. ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Una bulla! Si se marchó sin un adiós. Ya volvemos a la zona, mija. En un ratito, adelante, mijo, échele.